soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. Nuestra música litoraleña es vivencias y añoranzas. Deja por momentos la selva, los paisajes costeros, y se adentra en los misterios de las calles del pueblo, de la ciudad y de sus personajes. Así, la expresión musical que se consigue parece diferente y sin embargo es la misma, con otro colorido poético. Escuchamos a Daniel Larrea, La noche en mi pueblo. Parece que estoy lejos, porque añoro el silencio y la ternura cuando nació Aristóbulo del Valle en medio del en el monte va creciendo de a poco, soltando las guitarras y el canto adormecido de una antigua esperanza que crece despacito. La tarde resignada se marchaba, que confines de la selva en silencio, dando paso a las luces que iluminan el pueblo de ventanas abiertas. Por eso no me olvido de sus noches, cuando soñaba el tiempo de mi infancia, con gusto a pan casero y torta frita,

Litoraleña, música que es nostalgia y emociones. Boliche de Pueblo Chico. Octavio Zuna con Raúl Barbosa. Boliche de Pueblo Chico, color de ladrillo y lata, se vende el aceite suelto, la yerba en papel de astraza. Hay despacho de bebida, de ginebra y caña blanca. Se desayuna un paisano con un vasito de grapa. La gente de los parajes con maleta de arpillera va llevando la provista para la semana entera. Loneta para polaina, harina de la alpargata para cantar a la vuelta unos cigarros de llama. De pueblo chico, color de ladrillo y lata, estoy desatando un verso de un palenque de Tacuara. Estoy desatando un verso de un palenque de Tacuara. De Pocho Roch, se llama José. Siesta siempre se queda a jugar con él, trepando los naranjos verdes y el ñangapirí. La siesta no tiene cucos, honderos ni poras. Le gusta su charla de chico, su facha de ahora. Se llama José y anda su niñez por el caserón. La siesta le deja en cada sonrisa ramitas de sol. La siesta no tiene sueño ni sed, por eso se queda a jugar con él. Se llama José y anda su niñez por el caserón. Queda a jugar con él,

pero tanta ausencia se hizo presagio y vine a buscarla. Ojeé una carta y golpeé una puerta en el Cambacuá. Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo. Se juntó con un joven que los domingos solían bailar. Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo. Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor. Y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrando arriba su voz como un lamento del corazón. Formó un conjunto que lleva el nombre Pena y Olvido. Anima bailes y es conocido en la región. Es un placer enorme estar con el cantor del norte santafesino. Muchas gracias, Mario Bofill, por tu obra y por este momento inolvidable para mí. Pasaron años, la cal vestía el pueblo de blanco. El paisanaje con un perfume de enamorar. Él estaba actuando cuando de pronto la visto a ella. Se olvidó la letra y salió del pozo en un zapucay. Y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrando arriba su voz como un lamento del corazón. Y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo, Pena y Olvido ensayar toda su pena de amor. El chamamé, a través de su poesía, nos va contando historias y a veces nos preguntamos cómo surgen, en qué se inspira el poeta, en quién piensa, en qué público piensa cuando escribe sus obras. El chamamé no solamente habla de los paisajes del campo, de la vida del campesino. Hoy está con nosotros Mario Bofill para contarnos sobre su forma de hacer el chamamé. Buenos días, Mario. Buenos días, ¿cómo están, gente de Buenos Aires? Hay un tema, estudiante del interior. Más allá de que habla de la costanera, pinta paisajes de la ciudad de Corrientes. Es un poema cantado que llega, que emociona, que se vive. Sus temas en general hablan de lo cotidiano, anécdotas, leyendas, pero sobre todo hablan de lo propio de la vida ciudadana. Y usted vino del interior. Mi pueblo, Loreto, queda a 200 kilómetros de capital, de esta capital, de Corrientes. 12 años, donde fui a parar, siempre hay una tía que te cobija. No, y entonces me vine a la casa de esta tía tan linda, tan macanuda. Bueno, y estuve más o menos hasta los 15 años y ya empecé a volar hacia otros lares. En la casa de un primo que cantaba de chiquitito. No se olviden que yo no hice la secundaria en Loreto, no había tampoco, era primaria apenas. Entonces, por ese motivo, me vine a Capital. Pero me sacaron todo, ¿no? Por ejemplo, mis compañeros de escuela primaria, hablar el guaraní, todas esas cosas. Me vine a parar en pleno centro de esta ciudad. Entonces, me fui a la casa de un primo, Alberto Bofill. Ya cantaba entonces. Y conformé un dúo de los hermanos Bofill. Y actuamos hace muchos años. hasta que él entró en terapia intensiva, es decir, se enamoró, se casó y al poco tiempo salió. Bueno, pero yo entonces hice un trío, Sebastián Espinosa, Roberto Morato, mis compañeros ya fallecidos. Y después hice un cuarteto vocal. Y después del año 71, atención, me dije, mejor andar solo que mal acompañado. Bueno, entonces tuve que dejar ese grupo. Desde entonces soy responsable de lo que hago, que son vivencias, todas mis vivencias son vivencias del interior. Y algunas cosas que me pasó en Capital. Como verán, esta vida es mía, aunque no exactamente así como cuento. Por ejemplo, yo no vine con mis padres, pero yo esas cosas lo conviví con mis amigos del pueblo. Ellos sí vinieron con sus padres, porque yo tenía una tía que me esperaba acá, no había problema. Pero ellos, sí, bueno, estas cosas hice como mía y puse. Lo demás sí, mi hermano, eso que cuenta la canción, y todo lo de canción hecha en Estudiante del Interior, es cierto. Son vivencias y son cosas que pasan cuando uno viene del interior, indudablemente todo lo demás fue exactamente como les conté. ¿Cuántos años de carrera musical lleva? Bueno, de edad le cuento, primeramente tengo 71 ya. No aparento, sí que no aparento. Pero de carrera musical tengo, sí, empecé a los 12 años, tengo ya 58 cantando, recorriendo mi provincia, las provincias vecinas, el país y países vecinos hasta España. Bueno, mi carrera fue bastante extensa, así que les puedo contar muchas cosas. ¿Considera que hay suficiente mercado para la música chamamecera? Sobre todo ahora que el chamamé está en pleno auge, podríamos decir. Y no solamente en las provincias del litoral, sino también, inclusive en Buenos Aires. Sí, es cierto. Y Buenos Aires también es cierto. Hubo músicos importantes para nosotros, por ejemplo, la presencia de Coco Marola, Ernesto Montiel, Isaac Oitbol, nuestros primeros tatarabuelos, nuestros músicos queridos de antes, que han entrado en un ambiente bastante chamamecero, es decir, un ambiente correntino en cualquier parte del país, porque tenemos desparramado la provincia en cualquier parte. Bueno, cantaron bien, pero han tenido un mercado pequeño. Podían bailar con ellos y divertirse. Y si vos amplías la información, contándole cómo somos, dónde vivimos y cómo son nuestras canciones, se amplía más el panorama. Es lo que me había pasado a mí. Y eso es el chamamé en la provincia de norte, en las provincias del norte y en Buenos Aires, indudablemente. Háblenos del chamamé y su historia. Del chamamé que se está proyectando al exterior cada vez más. Se dice que solo logran las músicas que dejan un mensaje, que quedan en la memoria de la gente. Indudablemente que el chamamé es un idioma universal. Me pertenece, es decir, es mío, es nuestro, de este norte de Argentina, y sirve para conquistar otros lugares tranquilamente, países vecinos, tierras del norte, cerca de Corrientes, Buenos Aires, cualquier parte del país. Y el sur ni que hablar, porque está lleno de correntinos. Y ya anduve por allí muchas veces. ¿En qué se dedica uno a hacer que sea distinto a otras? Bueno, las vivencias nuestras. Las cosas que uno cuenta que ocurrió en un lugar, no ocurren en otras. Entonces, yo vengo del pueblo del interior de Corrientes, donde le puedo contar detalladamente cosas con detalle de. Y eso ya queda, es cierto. ¿Quiénes lo acompañan en su grupo musical? Bueno, he tenido infinidades de acompañantes. Indudablemente estuvo conmigo, qué sé yo, Roberto Romero, estuvo conmigo un montón de gente. El más trascendente ha sido Roberto, indudablemente, muchos años. Estuve junto hasta que se juntó con una huayna, porque ese es otro problema, los músicos somos enamoradizos, ¿me entiendes? Bueno. Y estuvo conmigo un integrante que después de la actuación conmigo se fue con los Aroncitos. Y ahora está de vuelta, es en conjunto actual, se llama Tripa. Hay otro integrante que es de mi pueblo, que tiene alumnos chiquititos enseñando chamamé. Bueno, lo traigo de mi pueblo y actúa conmigo. Y lo llaman, ¿cómo era el nombre? Bebo. Así no lo conocen, por el nombre de Bebo. Y el otro es Adolfo Alegre, un músico ya establecido en eso,

el dos hileras y la enramada. El dúo bien alto, cara con cara, por una ingrata que se alejaba. Y así nomás me fui yendo en cada familia amiga, porque vendieron sus casas llevándose las semillas. Mirando hacia el horizonte me quedé llorando un día, tal vez porque presentía la hora de mi partida. Siempre me regresaba un chamamé en el aire. Recuerdo que Ramonita ya cantaba en Buenos Aires. Mucha gente cuera, cuánto añoraba el dos hileras y la enramada. El dúo bien alto, por una carta dijo la ingrata que se casaba. Qué feo se puso el tiempo, regreso y quiere llover, y el epucu está pesado para el colectivo cuel. Maneje catu don Héctor de la empresa El Caracol, y aquí nomás es la lluvia, que en mi pueblo sale el sol. Y nos vamos con Para Volver a Santo Tomé. Yo andaba con el alma flor de grito, con el duende que da el tinto en noche chamamecera, y estaba por meterme a guitarrero cuando vi tus ojos negros que brillaban para mí. A Santo Tomé añoraré cuando me vaya, ahí el calor de la amistad anda a sus anchas. A Santo Tomé he de volver por estar juntos otra vez. Santo Tomeña, queda en ti toda mi fe. Ya los vio con manos juntas cuando el sol caía de punta sobre las piedras del río, y el Uruguay contento nos miraba con piruetas de mojarras para vernos sonreír. A Santo Tomé añoraré cuando me vaya, allí el calor de la amistad anda a sus anchas. A Santo Tomé he de volver por estar juntos otra vez. Santo Tomeña, queda en ti toda mi fe. A Santo Tomé añoraré cuando me vaya, allí el calor de la amistad anda a sus anchas. A Santo Tomé he de volver por estar juntos otra vez. Santo Tomeña, queda en ti toda mi fe. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí en Litoraleña, por la 101.7 Mestiza, Radio de Junín, Provincia de Buenos Aires.